Se está cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza Cuando las papas queman, una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas, por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet, www.radiolaquintapata.com.ar. De julio del año 2022, día del amigo, día de la amiga, día del amigue, día de la amistad, día de la michi. A toda la amiga audiencia de la 93.9 Radio Comunitaria La Quinta Pata, felicidades. Aquí va de regalo una audición sonora, candente y festiva cuando las papas queman. Semanario intergaláctico radialista que se emite por esta emisora todos los miércoles de 19 a 21. Mate amigo, audiencia amiga, muchas cosas para decir de la amistad. Bueno, felicidades a cada uno, a cada una de nuestros oyentes que nos ponemos en contacto una vez más. Un diálogo sincero, vespertino, nocturno ya. En este 20 de julio del 2022, tardecitas, noches, una costumbre que estamos comenzando a desandar, ya nuestra séptima entrega en el aire radial. Cuando las papas queman, se compone en los controles de sonido puesta al aire, manejando la técnica, Mercedes Martín. La morena espectáculo, Lucila Campos, nos pone ahí el sonido acorde, las papas. Las papas al horno, las papas en la canasta. Saludos, ausente, con aviso, la querida Débora Marcela, musicóloga Quinteros. En presentaciones, aquí, locutando, compartiendo, cultivando, Matías Aguirre, Marquiño Chávez Vijarra, cariño a Maricel Fuentes y a toda la audiencia amiga quintapatera, pavense también, Punilla Sur, Sur Urbana, Barrial. ¿Cómo andeás, amigo? ¿Qué tal? Acá estamos haciendo miércoles, haciendo el día del amigo, de la amistad, tantos términos para ese término, tantas definiciones, mejor dicho, para ese término. Acá estamos con esta audiencia querida y nos pueden encontrar también esta audiencia querida a través de las redes sociales. Bien. Nos buscan como Cuando las papas queman radio, tanto en Facebook como en Instagram, y se comunican al 351 2-30-41-9-22. ¿Cuántos amigos, amigues tenemos ya en las redes? Ay, ahí me ha matado. ¿No los cuantificamos? No, sí tenemos. Se cuantifica, pero sí. Ha faltado la que tiene. La community manager. La llevadora de cuentas ha faltado. La amiga de todes. Las redes virtuales y digitales. Porque también las redes sociales catapultaron esa idea de la amistad virtual digital. Exactamente. Hoy, hablando de apropiaciones, también afuera de micrófono, que hablábamos de apropiaciones de término, la apropiación amigos, específicamente de la red social Facebook, se apropió de la palabra amigos, o sea, no son seguidores. Si uno tiene contacto a través de Facebook, es amigo a través de Facebook. Bien, bien, bien, bien. El saludo entonces, nuestro homenaje a la amistad, a nuestras amigues, va a ser lo primordial ahí, el saludo inicial para nosotros, el día del amigo, de la amiga, de la amistad, son todos los días. Punto y aparte. En el programa de la fecha de Cuando las papas queman, abordaremos temáticas relacionadas a los derechos lingüísticos como derechos humanos. La lengua, los lenguajes, los idiomas, la comunicación también, ¿por qué no? ¿Verdad? Encontrarse y dialogar, charlar. Pensaba también el lenguaje radiofónico. ¿Cuánto dice un medio de comunicación centenario como la radio? Vos nos ibas a introducir también en una forma de lenguaje relacionada a los sonidos. Exactamente, el lenguaje musical, el lenguaje que nos regala la música cantada o no, los instrumentos. ¿Qué nos dicen los instrumentos? ¿Hablan los instrumentos? ¿Son un medio de comunicación los instrumentos? Abordaremos también el lenguaje del mate, de la yerba mate, con algún par de canciones ahí. Mucho se ha escrito y es un clásico también en la radio, hablar de los significados, si un mate viene corto, si un mate viene muy caliente. Bueno, hay un lenguaje, lo abordaremos también. También la educación intercultural bilingüe, que en nuestro país está sancionada desde el año 2006, desde la sanción de la Ley de Educación Nacional, bueno, la promoción de las lenguas originarias, y también la LSA, la Lengua de Señas Argentinas, perteneciente a la comunidad sorda argentina. Algunos de los temas del Semanario Intergaláctico Radial. Una muestra de nuestra generosidad y de que todos los días son los días de la amistad. Cuando concluimos junio, nuestro primer ciclo de junio, entregamos premios, yerba mate, mazos de carta de tarot. Va, producción ya se va a comunicar con les ganadores. Entregamos la cerámica. Y ahora, en julio, cuando termine julio, o el primer miércoles de agosto, haremos entrega a una nueva tanda de premios que tenemos de regalo para nuestra audiencia amiga. ¿Y qué Saumerios, hacer para participar? Hay que... chan, chan, chan, chan. Vamos con los premios y luego la incógnita. El guión. El lenguaje... Saumerios, tenemos 10 saumerios de el productivo Fermín Saumerios, que los encuentran en el encuentro de regionales de producción colaborativa Mundo Aborigen, el local de Mundo Aborigen, que tiene producción de comunidades originarias y también tiene producciones caseras, artesanales y muchos emprendimientos. Fermín Saumerios es parte de ellos, Rivadavia y 25 de Mayo, ahí entre Olmos y 25 de Mayo, bueno, encontrás el local de Mundo Aborigen, 10 sahumerios. Tenemos medio kilo de miel producida también de elaboración casera de producción San Marcos Sierras, la capital provincial de la miel. Nunca mejor para esta época la miel. Bebo. Desde Punilla Sur tenemos premios. Exactamente. Tenemos Rústica Cerámica, nos regala una taza. Ludes desde San Antonio de Arredondo. También tenemos el mejor Fernet, Fernet Cuntur, nos regala una botella chica de Fernet tradicional. Y bueno, pueden también entrar en la página Fernet Cuntur, en el Instagram Fernet Cuntur, o en Facebook también igual, y ver la gran variedad y lo rico que son. Participen y prueben ese Fernet. Para hacerse de estos premios, ahora sí, querides amigues que estás del otro lado, sazonando las papas en la segunda ronda del aperitivo, cambiando la yerba del mate, lo que estés haciendo, volviendo a casa, puliendo tus piezas para la feria, deberás adivinar en qué lengua se expresan estas personas que vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos audios, fragmentos al menos, de una publicidad, un spot de comunicación de un encuentro de semillas del Ecuador. Semillas libres, nativas y originarias del Ecuador. Esa es nuestra incógnita del día, de la fecha. Jatutaita, imashpa. Imashpa, imata. Imashpa takai muyukunataka yanahunchi, jatuku. Ali muyukunataya me agyanahunchi kutin yata tarpungapak. Chay mandami yachahuchun munani wawa kambashina yata tarpushpa katichun. Yukaka imashpa, jatuku. Kay alpakunataka kan mari rikuna kangi. Tarpushpa katinami kanchi hipaman mikuna yachunga. Imashna yukanchi punda taitakuna rurashkashina. Sarata, triguta, shinayata, shugra, nukunatapas, mikushpami, tauka, watakunata, kausamushkanchi. Nyukanchi hatu taitakunapas, hatu mamakunapas, muyukunataka, wakaichishpami charishka, chaimandami, kunambas, tarpuyushanchi. Kai herenciataka, mana chingachinachukanchi. Ecuador yaktapika, jambishka muyukunataka, mana tarpunachukanchi. Nyukanchi pakikin muyukunata tarpushpami, muyukunataka mirachina kanchi. Shina rurashpami, ñukanchi kausaitapas, ruraikunatapas, chinallata, ñukanchi mikunatapas, mana chingachishun. Ñukanchipa muyukunaka. Ñukanchipa kausaimari. Kikin muyukunata charingapajpas, Ecuador yaktapi jambishka muyukuna ama tiachumbas, suisei de Ecuador miyanapajun. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas. Ahí estamos escuchando la traducción de la primer parte del audio de un colectivo de les agricultores del Ecuador. ¿En qué lengua nativa hablaban ahí nuestros compañeros? Ya iremos replicando de nuevo el audio y se comunican al 3513-041-922 y participan de nuestros premios. Que sea del Ecuador puede ser que ya sea una pista en sí mismo. Sí, tal cual. Ahí. Y vamos a ir dando pistas a lo, como nos caracterizamos, aunque la audiencia diga lo contrario. Saludos a todo Punilla Sur. Venimos aquí con el compañero Aguirre hoy, excepcionalmente de allá de la Perla Serrana. la Villa Serrana, Villa Carlos Paz. Venimos de allá, bueno, lindo día, un respiro en este crudo invierno que estamos viviendo. Ahora la temperatura aquí en la ciudad de Córdoba es de 18 grados, en Punilla y en Parabachasca 16 grados, pero bueno, viento norte, bueno, el cuidado extremo con las serranías, con el bosque nativo. ¿Crees que repitamos las redes? Y con nuestro gobernante también. Que no aprendan nada. Sí, repitamos las redes. Cuando las papas queman radio, nos buscan en ambas redes sociales, que son Facebook e Instagram. Y si no, se comunican al 351-30-41-922. Compartimos Casona, Radio Comunitaria La Quinta Pata y Biblioteca Popular Julio Cortázar, Diego de Torres, 1332, desde la República Popular de Barrio San Vicente. Esperamos sus mensajes, esperamos ser compañía, esperamos dialogar y compartir ideas también, pensamientos sobre nuestras lenguas, las lenguas, los idiomas, lenguajes. Para ello, vamos a empezar con nuestra ruta musical, pautada, pactada, guionada, acordada. Sou Cayolec, mi caballito, en lengua com. Les mejores, la agrupación Chaco Formoseña Tonolec.

personas con discapacidad sensoauditiva. Y me hace acordar mucho, y vamos a ir mucho planteando la relación con los colectivos humanos que practican diferentes lenguas, porque es cómo se nombran ellas mismas y cómo las nombran estos sectores institucionalizados. Viste que pasa mucho, originario, originaria, indio, aborigen, pueblo originario, bueno. En este caso, la comunidad sorda, muchas personas prefieren y definen llamarse integrantes de la comunidad sorda. Bueno, ellas tienen, al ser un colectivo, una minoría lingüístico-cultural, que practican una lengua determinada y prácticas culturales determinadas, tienen esto, una lengua madre, la lengua de señas argentinas, la LSA. Y como toda lengua madre, posibilita la comunicación, vehiculiza el pensamiento, propicia el desarrollo psicoemocional, fomenta la cohesión de los miembros de este colectivo, de las personas sordas, fomenta el aprendizaje, también es un medio de expresión y de comunicación. Y las investigadoras también plantean que el respeto y difundir la lengua de señas argentinas, que se difunda en todos los estamentos, la LSA, aborda plantear condiciones de igualdad hacia el colectivo de la comunidad sorda argentina y también hacia condiciones de igualdad en general. Y es un respeto a la diversidad cultural de la comunidad sorda. Mara Mancilla y Antonella Rivero, en este informe de la revista digital de políticas lingüísticas, también hablan del INALSA, que es el Instituto Nacional de la Lengua de Señas Argentinas, que tiene presencia en el Ministerio de Educación. Pensando en esto, en los intérpretes, las intérpretes, los capacitadores, les facilitadores, desde los estamentos institucionales, escuelas, universidades, Estado en general, hacia la comunidad sorda. Y plantean que tienen que ser los miembros, las integrantes de la comunidad sorda, quienes también participen en diseñar estas capacitaciones y formación de estos intérpretes de la LSA. Vamos a ir y viniendo con algunos aportes de la comunidad sorda argentina, pero era también presentar un colectivo, una minoría lingüístico-cultural que están entre nosotros, entre nosotras, y que muchas veces, salvo cuando están en la tele, ahí el subtitulado o la persona intérprete, bueno, que es una lengua gesto visual, que tiene una modalidad visual y espacial con una gramática y una praxis determinada, definida. Por eso su enseñanza en diferentes estamentos. Mientras vos hablabas, dos cositas por ahí de decir, como vos decías, las personas que hacen las señas en algunos programas, ¿no? Y se me ocurría eso de decir, ¿cómo cae en el Estado, que no está mal, que obviamente que es el primero que tiene que cumplir, pero digo, se ve en la televisión pública, en canales universitarios, por ahí en algunos programas en especiales, pero en el sector privado todavía no está implementado esa lengua, ni siquiera en cadenas nacionales o en hechos muy importantes de difusión masiva. Cómo nos hace falta también que salga del Estado y que se incluya. Y otra cosa también que se me ocurrió, digo, cómo todos los colectivos minoritarios tienen los mismos problemas, ¿no? Tienen problemas de adaptar ciertos lenguajes, ciertos modos o ciertas cosmovisiones, pero al momento de adaptarlas son otros quienes lo adaptan para ellos. O sea, porque es loco, ¿no?, que el colectivo de la comunidad sorda esté planteando que ellos tienen que estar incluidos en la capacitación, cuando sería algo hasta más que lógico, ¿no? Sí, pero las investigadoras en su trabajo plantean que algunas provincias no las han incluido, porque también ahí nos dispara el debate sobre la accesibilidad y la inclusión, y si bien los colectivos de las personas con discapacidad ya vienen planteando desde hace tiempo el modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad, en algunas prácticas de acceso a la educación y a la salud se sigue aplicando el modelo de rehabilitación. O sea, una persona sorda, para quienes piensan ciertas leyes, no estarían capacitados para ellos pensar cómo tiene que ser la LSA, Lengua de Señas Argentina. De hecho, REDI, que es la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad, en todas sus elaboraciones tiene diferentes formatos. Tiene la LSA, tiene el subtitulado y tiene la audiodescripción. Diferentes lenguajes para llegar al universo de personas con discapacidad. Y también en ese sentido, como a veces se restringe, si vos no podés acceder a contenidos, y bueno, no podés acceder a ciertos trabajos, a ciertos estudios, a ciertos derechos. Entonces tiene que estar ahí, me parece, el trabajo en conjunto de las políticas públicas y las comunidades, los colectivos, en este caso la comunidad sorda argentina, un colectivo que se denomina como una minoría lingüístico-cultural abordando la lengua de señas argentinas. Hasta las 9 de la noche hacemos Cuando las papas queman, semanario intergaláctico radialista que se emite todos los miércoles por Radio Comunitaria La Quinta Pata 93.9 FM, que está entre algodones, no estamos saliendo por el dial, está allí los arreglos técnicos, así que saludamos a todas aquellas que nos están sintonizando por el streaming radiolaquintapata.com.ar, la página web de nuestra emisora, hacen clic, radio en vivo, dispositivo tecnológico mediante, ahí sintonizan esta edición de miércoles 20 de julio de 2022, Día de la Amistad, hoy abordando las lenguas, los lenguajes, la comunicación. Pensaba en la tecnología también, ¿no? Cómo vino a trastocar y a innovar, si se quiere, formas de lenguaje de esta época. Exactamente. Hoy, justamente, lo que es la tecnología, pensaba cuando vos dijiste el lenguaje radiofónico. Cómo por ahí, mediante las nuevas tecnologías, los nuevos métodos de salir a través de la radio, que no son ya la clásica solamente que sale por el aparato, como por ahí hasta se va, si se quiere, cambiando de a poco el lenguaje radiofónico, ese silencio radiofónico que antes no tenía. Era pecado. Era pecado. Te bochaban en las escuelas de locución. Le mandamos un saludo a Celeste Giachetta, que hace muy poco contó a través de sus redes sociales que estaba sola en su programa de radio. Hizo hacer silencio y por el auricular un operador la empezó a insultar, no, diciéndole que no era nadie, de que cómo iba a hacer silencio en radio. Así que tuvo que volver a hablar para romper ese gravísimo, ¿no? Sí, conocía, sí, eso. Sí, sí, así que por eso se me vio el silencio y se me vino Celeste Giachetta de Radio Nacional. Así que digo, por ahí hasta los silencios en radio, hasta ese lenguaje radiofónico que vos nombrabas al principio, está para romperlo, para jugar, es un juego que se tiene también. que se tiene, parte, que se da. Sí, y sí, que sí. Está adaptado al cambio, que fue cambiando, que no fue la misma el lenguaje radiofónico ni de nada en los 70, en los 80, y fue cambiando. Y hoy, con lo que va cambiando la tecnología, como decía, con más razón, cambian muchísimos lenguajes. Bueno, por suerte tenemos alcaldes, políticos de élite, como el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el gobernador de la provincia de Jujuy, que los tipos no se ayornan, piensan que vinieron con Cortés y que hay una sola manera de hablar, y prohíben el lenguaje inclusivo, las lenguas originarias. Lamentable. Ese pensamiento autoritario y retrógrado. Retrógrado, fascista, irreprochable. ¿Qué va a ser? Aquí, en Cuando las Papas Queman, difundimos todas las lenguas todas. Ahora, para seguir con nuestra pauta musical, camino a la entrevista que tendremos en instantes con Mariela Tulián desde San Marcos Sierras, una gran promotora de la cosmovisión originaria de nuestra provincia. Antes de ello, nos queda unos instantes todavía para dialogar con ella. Vamos a escuchar un audio que viene desde Asunción, Paraguay. Hablábamos programas anteriores del acuífero guaraní, que es un gran acuífero que está ubicado en nuestro territorio suramericano y donde está echando raíces desde hace milenios la nación guaraní, que tiene sus lenguas, aparte uno diría el guaraní clásico, pero son varias familias lingüísticas dentro del guaraní. Bueno, este audio es una persona vendedora ambulante que habla un poco en guaraní, un poco en español, seguidamente un trovador de la música popular paraguaya, Ricardo Flecha, que trae un tema de John Lennon, casi digo Elton John, de John Lennon, imagina, bueno, pero en su lengua madre, guaraní. Escuchamos entonces. Buenas, ¿qué se le ofrece, señora? Te traigo escoba linda y barato, escobillón, plumero, palo de repasar, trapo para cocina, limpiar naya, dulce de membrillo, manicuí, dulce de mamón, banana carapé, remedio yuyo, boleto de lotería, sortea mañana 400 millones, señora, CNT 100 también y 13 de la suerte, telebingo, bingo 8, 14 la perdí, 15 la encontré, figurita Pokémon, calculadora, arreglo barato, señora, perfume importado, rica miel de abeja, limón, piña, 3 por 1000 la yunta, señora, alfombra para auto, sillita para criatura, minifalda, minicarga, taxi carga, lechuga, lindo, señora, remedio yo también, activo teléfono, lindo chip por 100 mil guaraní, nomás con saldo y todo, señora, caña también, tengo carulín, ñoño bien frío, estoy trayendo galletita también, señora, caramelo, pila gato, gato hidráulico, uña de gato, corta uña, corta mambo, condón retardante, señora, crema para mano, crema para afeitar, maquinita de afeitar también, pelota de cuero, trampa para ratón, reacondicionado, señora, ropa interior para dama, caballero y niño, acupuntura también hago, leo tarot, leo la mano, leo el pie, rompo hechizo, señora, vudú, payé, payaré, empeño todas las joyas, señora, si tenés también, traigo CD y DVD original, señora, ese Villa Florida 2007 también traigo para tu hijo, Spider-Man 3 y el nuevo Spider-Man 4 también ya tengo, señora, control remoto, control machete, control policial, hebillita, pandorga, jugo loco, globo loco, caballo loco, crédito personal a sola firma, señora, bolsita para hielo, estrella fugaz, locote, telecar, teledo, telepremio, telefuturo, teletubi, compro batería vieja y pescado fresco marchante. Frutilla, pico, ¿no tenés con dulce? Daré coi, patrona. Y bueno, otro día, gracias. Y bueno, mante señora, está bien, gracias, hasta luego, que Dios le bendiga, buena suerte. Vamos, mi hijo, vamos, agarra toda la bolsa, agarrale al perro, agarrale al gato, agarrale al loro, dale, llámale a tu hermanita que viene allá, dale, agarra la canasta, trae también ese, dale, ya jacate, ya jacate. Thank you. vida, dai por hija pevaga, da jasui reñe a ano, y añareta peñante huipe, albatepe arañonte. Eimo anañan de cuera, yaiko beba araja ara. Eimo ana, daiporija tetanga, dajasui yayapo. Amba evere, ya yuca haya mano, ave inda y por hija tu paga, eimo ana o mi vipora, no llora y no, hija tu eres a jesaca. Entre peces y pájaros. Un espacio para seres sentipensantes que piensan con el corazón. Escúchanos y forma parte de estas arritmias los días miércoles de 18 a 19. Y sábados de 18 a 19. Por la Quinta Pata, 93.9 FM. Entre peces y pájaros. Ciclo Radio Teatrando a Iriarte presenta Un barrio con nombre de santo. ¡Qué perro de mierda, bicho de mierda! Che, aquí a mí me duele eso. Si alguien se mete con la Lidia, lo de Wing. Me hizo a golpear. Golpeaba por cualquier cosa. Amable público presente. ¿Con la Lidia o no te acordás? Lindo lugar, ¿eh? ¿Pero qué te tenés que meter vos en la relación que tengo con el negro? Desgraciado, mentiroso, borracho, mujeriego. Hoy laburé como un infeliz. Estoy reventado. Todos los lunes a las 18 horas con la compañía de no ve privatizar así. ¿Malabares con la antena? ¿Solo en un rincón de tu casa? No reniegues más. Sintoniza la frecuencia en el 93.9 y prendete a todos los programas de La Quinta Pata. También salimos por internet a través de radiolaquintapata.com.ar. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botas. Siete horas, 52 minutos, 19 y 52 de esta tarde noche del 20 de julio del año 2022. Una edición más de Cuando las papas queman, semanario intergaláctico radial. Hoy abordando las temáticas de las lenguas, los lenguajes, la comunicación lingüística, los derechos lingüísticos, las minorías lingüístico-culturales, la forma de hablar, la calle, el barrio, los pueblos, la tradición, los dinamismos, ¿verdad? Porque pues, se cambia... todo el tiempo. Recuerdo mi bisabuela nos trataba de usted. Teníamos 8 años y nos decía usted. Usted es ancho ahí que le decía a usted. No, me daba. Yo quería que me diga vos. Pero digo, ¿cómo van cambiando las épocas? O no tanto, se mantienen, claro, claro. Y se incorpora a la lengua del aquí y ahora también, me parece. Estamos con sorteos, con premios, con regalos en estas jornadas de la amistad. Por un lado tenemos Fernet. Botella chica del Fernet Kuntur, serrano ahí con todas las hierbas de Punilla Sur. Cerámica rústica de San Antonio de Arredondo, alguna pieza allí que nos brindarán este emprendimiento autogestionado, cerámica rústica. Tenemos saumerios de Fermín Saumerios que lo encuentran en el local de Mundo Aborigen. Y tenemos miel, medio kilo de miel, desde San Marcos Sierras. Para ello, para hacerse de estos premios, deberán esperar al último programa de julio o primero de agosto. Ya producción nos lo reiterará. Pero deben adivinar en qué lengua se promociona este encuentro de semillas originarias, libres, nativas. Y mata. Y más pataca y muyukunataka yanahunchi, hatuku. Ali muyukunata yame agyanahunchi, kutin yata tarpungapa. Chay mandami y achahuchun munani wawa, kambashina yata tarpush pakatichun. Yukaka y más pajatuku. Kay alpakunataka kang mari, rikuna kangi. Tarpush pakatinami kanchi hipaman mikuna diachunga. Imas na ñukanchi punda taitakuna rurashka shina. Sarata, triguta, shinallata, shugra, nukunatapas mikushpami, tauka watakunata kausamushkanchi. Ñukanchi hatutaitakunapas. Ahí estamos escuchando entonces la invitación a este encuentro de intercambio, de promoción de las semillas nativas, criollas, agroecológicas, que bueno, tiene que ver mucho con nuestro territorio. ¿Ayudas? ¿Cómo estamos con las ayudas? No ha dicho nada más que es de Ecuador. Bien, esta misma lengua se habla en muchos países de la América del Sur. Esta misma lengua se enseña en el Instituto de Culturas Aborígenes. Esta misma lengua es la que difunde, practicaba y defendía el gran Sixto Palavecino. Bastantes pistas ahí, hay que sacarlas. Ya nos pusimos al día. Y si uno llegase a adivinar, se comunica al 351-3041-922 y nos dice de qué lengua se trata. Si no, también lo puede hacer a través de las redes sociales, a través de Facebook o a través de Instagram. Nos pueden decir de qué lengua se trata, cómo se comunicó Sole, que nos manda saludos, feliz día del amigo para todo el equipo. Acá está Amistad Radiofónica. ¿Acertó? No ha jugado. ¿No arriesgó? No arriesgó. También se comunicó quien fue nuestro nexo con la entrevista, Dina, que nos dice que por fin nos puedes escuchar. Qué así bien. Que le mandamos un abrazo y como buena productora itinerante de este programa, nos manda info sobre el octavo encuentro de mujeres afroamericanas, afrocaribeñas, afrolatinas y de la diáspora en Córdoba, hacedoras de memoria. 22, 23 y 24 de julio, organiza e invita Mesa Afro, Agencia Córdoba Cultura, Sala Regino Mades. Bien, bien, ahorita nomás. Ahorita. Ahora, 22, bien. 23 y 24. Viernes, sábado y domingo. Exactamente. Excelente. Ahí ubicada la sala Regino Mathers, donde era la vieja legislatura, ubicada en Rivera Indarte y la calle de Anfunes. Allí. Excelente propuesta, ¿eh? Para acompañar esta iniciativa, la querida Dina Barrio Nuevo, una gran promotora de la interculturalidad y de los derechos de las mujeres, de las diversidades, de los feminismos, de Abya Ayala. Cariño enorme, querida Dina. Continuamos ya con la música, llegando a la primer hora de Cuando las papas queman. En instantes, charla con Mariela Tulián, en instantes, el lenguaje musical, en instantes, música, sonidos, concursos. Ahora nos vamos, cruzamos la cordillera, nos vamos a Huelmapu, nos vamos a conocer un poco la lengua, el mapugundum, la lengua que practican la nación, pueblo mapuche, tehuelche. Y en esto del dinamismo, ¿verdad? Hip hop, rap, trap, huechequeche, ñitraún nos trae Mapugundum, finge. Hitro filmungen, unyum yul kantual, kuyin yitungual, Son machitas, ni coñi, ni cañi, calayay. Quien señor que hay, que más fecha en el hay. Yo tengo un que me hay, ni chat que quemo a luz. Fue muta, tañi, coñi, tañi, rufu, traga y a luz. Trepen, mapuche, tomo men. Choyin, trepedan, choyin, trepedan. Mamá, por un buque. Tam, chao, tam, y yo que me rompo, vine a nai. Iba y charro, me quimi, en o que me quimi, el tuay. Ya, y mapuche, dungo, alen, chin, piu, que en dungo, allí. Con poquín, que chemeo, con romeras, que tuay. Chao, puño, que. Make him the man that you care in my good day. Yeah, we kill man and I ain't man for track at Kim J. We take a care, we take a check. You mad on yeah, yo, don't run if you care. In checking la punta, I'm up with one wall. Well, you trap a lot and you can munka rock it from. In checking my one con, tiny pull a man. For the freak and the meow, in the dog in my head. Mapu don't go, vine, die in the tongue, my good to me. Compete, in ye, we kill me. Kui fe na guen kui fe raki duam. Inchinta zungu aten fei muta ye guen oal. Inchindo muke ini to filma pa mungen meo. Fei muta fei ni ngurru me yami ne kene. Sakin gele taen ke gun sakin ye ken ni mapu chengen. Taen tu culpa ye el inchinta in we chapu yen. Bupulio kunyo tu mal ke in we take du mu meo. La guen mu le guen tu le kume la guen el uen eo. Mañum kle ke in tu fa chiki mun meo. Mapu dungu na lunga kaita in pil yuna guan tu alma pu dungu meo. Guam tu kaita in piu ke fe la la. Chica chemu, como achizo a tua cuifica chani zunguna zunto a engu chica papai fucha que chacha ni que mani. Mapuru vineta inne tamal kutu ne compite in ye wekine. Te pepe tami piu ke. Mapuru vineta inne tamal kutu ne compite in ye wekine. Te pepe tami piu ke. Silly luck, I six stack a wish got your back as good luck. You stack task a wish got your key half snack. You stack a night, you tack wall of Jimmy. Fungule inta in Kigumungele, I'm a fly I guy. No trunkle, I'm a punine when meo. Com rume, kumel galea, in manium kule gain. Tain kui fika cheye meo, kimunka ne when meo. Tain you gain, you su un kimu wine in kawain. Fula, rume, ayukule, tanyipu ke. Tain wei tang, e alo tato fa. Kume sung. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Seguimos en la 93.9, no, 93.9 no, porque está entre algodones. Seguimos en www.radiolaquintapata.com.ar. Seguimos en este Cuando las papas queman. Y como lo prometido es deuda, se viene la entrevista nada más ni nada menos que con Mariela Tulián. Ella es Kaski Curaca, de la comunidad indígena Tulián de San Marcos Sierra. Ella también es profesora, así que le damos la bienvenida a Mariela. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Tardes, un gusto noches. Estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro, Mariela, que estamos con Matías, Marcos, Mercedes, desde Barrio San Vicente, en Córdoba Ciudad. Ya hemos dialogado un par de veces y siempre es un gusto volver al reencuentro radiofónico contigo. Igualmente, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Te encontrás en San Marcos en este momento? En este momento estoy en La Rioja. Ajá. Desde hace un tiempito estoy aquí colaborando con el quehacer de los pueblos indígenas y con el fortalecimiento de los derechos indígenas. Desde hace un tiempito estoy como directora del Instituto Provincial de Asuntos Indígenas de la provincia de La Rioja. Bien. Así que ahí fortaleciendo al pueblo Nación Tulián, porque, bien, bueno, después de mucho andar nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de que no somos solamente parte del pueblo comechingón, durante mucho tiempo así lo sentimos, pero los Tulián somos y constituimos una nación indígena aparte y tenemos presencia en Córdoba, parte de Córdoba, parte de la provincia de San Luis y parte de la provincia de La Rioja, así que bueno, estamos ahí trabajando en el fortalecimiento de nuestros derechos a partir de ahí, de reconstituir también esta parte de la historia de la que somos hijos, ¿no? Bien, ¿y la zona de La Rioja límite con la provincia de Córdoba o en más extenso también el territorio riojano? Es la zona más bien limítrofe con la provincia de La Rioja y la provincia, con la provincia de Córdoba y la provincia de San Luis. Quedó muy claramente en los mapas de aquella época, ¿no? Se le nombra provincia Tulián en un primer momento, de hecho está en un mapa de geodesia de 1730 y pico, y acá incluso en la actualidad toda una gran zona es conocida como el Valle de los Tulián, acá en La Rioja. Bien. Y bueno, estamos ahí también reconociendo que los Tulián tenemos presencia en muchos otros territorios, porque, por ejemplo, en Honduras hay un pueblo que se llama el pueblo de Tulián Arriba, hay un río muy importante que limita con tres países, es el límite geográfico, el límite natural de tres países, y por ese hecho, por ser tan extenso y además la biodiversidad que alberga es como un punto de mucho valor y de mucha da lugar a que haya un proyecto de protección muy grande, que es el proyecto de protección de la biodiversidad del río Tulián. Bien. Lo pueden googlear como para que ustedes lo ubiquen también en el mapa. Sí. Así que bueno, somos parte de esta historia, ¿no? Del camino del Capajñam y todo lo que significa. Bueno, los Tulián venimos de ahí, de toda esa herencia cultural. Muy interesante y tentadísimo de ir por ahí, que nos saldríamos del guión que habíamos pautado, pero excelente ahí, y felicitaciones también por seguir este trabajo y bueno, este llamado. En el programa de hoy queríamos abordar los derechos lingüísticos como derechos humanos. Fue antes de la pandemia, 2018-2019, el Congreso aquí en Córdoba de la Lengua Española, con visitas ilustres del mismísimo rey, y en contrapartida este encuentro de derechos lingüísticos como derechos humanos, donde te tuvo, entre otros y otras personalidades, como protagonista. Vos, en un panel que tuvimos la suerte de participar, planteaste la lengua, el lenguaje con los territorios, con la madre naturaleza. ¿Querés que empecemos por ahí a desarrollar ese concepto? Sí, es muy muy interesante realmente y muy, muy amplio. Uh-huh. No es algo que sea una cuestión simplemente nuestra, sino que forma parte de la ley de educación de la nación. De hecho, hasta surge como una garantía constitucional, porque es una garantía constitucional que nos corresponde el derecho a tener y a ejercer una educación intercultural bilingüe. Y la Ley General de Educación de la Nación plantea que el bilingüismo no solamente está dado por el uso de una lengua específica en una institución educativa, no es solamente la traducción del castellano a las lenguas indígenas, es algo mucho más profundo. El bilingüismo tiene que ver con la presencia de nuestra palabra, de nuestra voz, dentro de las instituciones educativas que educan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones, tiene que ver con la incorporación de nuestros contenidos, de los contenidos que nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo, que están incorporados a la currícula y a la educación general básica. Es una cuenta pendiente porque la verdad que la implementación de la educación intercultural bilingüe deja muchísimo que desear en todos lados, no solamente en la provincia de Córdoba. Pero en la provincia de Córdoba, de manera, digamos, como hasta más profunda, se ve esa brecha. Pero bueno, como te decía, en todas las provincias hace muy poquito se presentaba un proyecto de ley en la provincia de Jujuy, donde el bloque de radicales pretendía que solamente se instale como un como una regla general el uso exclusivo de la lengua castellana, del idioma castellano, uh-huh, en las instituciones educativas de los tres niveles de la educación general básica. Y eso es algo gravísimo, gravísimo. La verdad que representa un atraso de casi 40 años en los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de ley que está en vigencia en la provincia de Jujuy y que está en debate en este momento. Uh-huh. Así que ese, la verdad que es un tema muy candente, muy actual y que tiene que ver con... En la provincia de Jujuy específicamente, también por la inclusión del lenguaje inclusivo, ¿no? Uh-huh. Por el trabajo que se viene haciendo por el lenguaje inclusivo. Y nosotros leemos todo eso en el territorio. Nosotros realmente, te cuento, así sí, digamos, como incorporo un poco más de nuestra cosmovisión en esta charla. Nosotros tenemos dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra comunidad, tenemos objetos que son conocidos tal vez en el mundo incluso de la antropología como objetos de poder de los pueblos indígenas. Estos objetos de poder son símbolos, son arquetipos, porque engloban toda nuestra cosmovisión en algo tangible. Uno de los objetos de poder más importantes que tenemos es el Inti Puca, el sol rojo del pueblo Comechingón. Es Inti, es nuestro padre sol, pero es Puca, es rojo de arcilla de la madre tierra. Es un símbolo masculino que no podría tener cuerpo, entidad, forma, no podría tener presencia en nuestras vidas si nuestra madre tierra no le prestara cómo tener ese cuerpo, esa arcilla de la madre tierra. La cuestión es que en nuestra comunidad tenemos la tristeza de contar que hace muchos años ya se llevaron un Inti Puca de nuestra casa de piedra. Este Inti Puca está constituido, está formado, digamos, además de ser un disco solar, está constituido por una forma que tiene, son 16 rayos y cada rayo tiene 3 flamas, ¿sí? Bien. Estas 3 flamas engloban, encierran el mensaje, el significado de que para nosotros la complementariedad se da en 3 partes. La complementariedad tiene una trilogía. Por ejemplo, para nosotros una pareja no es familia hasta que nace un primer hijo, y esto se traduce a la vida social, porque, por ejemplo, para el pueblo Comechingón había una especie de casamiento a prueba o de convivencia y noviazgo donde la pareja convivía durante un año en un quinto. Un quinto es un espacio territorial compartido, que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Es como un lugar de paso donde la comunidad construía la vivienda que iba a habitar esa pareja por el término de un año. Al cabo de terminar ese año de convivencia, si había nacido un hijo, la pareja podía, digamos, se daban las condiciones para que más fácilmente se continuara con la relación. Pero estaba la opción de cada uno seguir su camino y tal vez iniciar otra relación con otra persona, sin que esto fuera en detrimento de ninguna de las dos partes, ni de los hombres ni de las mujeres, ¿sí? Uh-huh. Esto es algo que nos fue quitado en la colonización y la conquista. Nos impusieron en, no sé, hace siglos, apenas llega los españoles al territorio, nos impusieron este parte del patriarcado que le da importancia al casamiento siendo vírgenes las mujeres, a ese concepto negativo, a esa categorización de que las mujeres teníamos que tener tal vez menos parejas o menos historias de parejas que los hombres y cuestiones por el estilo. Bueno, en nuestra vida social era frecuente esta forma de comportarnos, de movernos socialmente, ¿no? Esta dinámica social. Y, como te decía, los rayos del Inti Puca tienen 3 flamas. Bien. La complementariedad en el territorio está dada porque nosotros encontramos, por ejemplo, también en el territorio las hierbas medicinales de 3 maneras. Encontramos hierbas medicinales masculinas, hierbas medicinales femeninas y una hierba medicinal que llamamos tal vez falsa. Digo tal vez porque así lo conocemos, claro. La conocemos fácilmente como falso. Por ejemplo, el tala, sí. Que en Córdoba hay, es muy posible que lo conozcan. Sí, ¿no? Está presente en muchos lados. Exacto, y así como es un montón de hierbas medicinales que no tienen las mismas propiedades medicinales que las auténticas, que las masculinas o femeninas, sino que tienen otras propiedades que son conocidas tal vez como tóxicas, pero en realidad no son tóxicas, sino que se utilizan de otra manera. Bien. Sobre todo para procesos de despertar espiritual, ¿sí? Bien. La cuestión es que, bueno, vemos que en la Madre Tierra de esa misma manera se expresan los tres géneros. Para nosotros eso simbolizan las tres flamas del territorio. Por eso entendemos que desde tiempos inmemoriales en el pueblo Comechingón han existido tres géneros, tres expresiones sexuales, una expresión netamente masculina, o así la conocemos, otra femenina y otra que es como de autopercibimiento, de autoadscripción. O sea, solamente quien la vive puede expresarnos desde su interior cómo se siente, si se siente femenino o se siente masculino. ¿Sí? No es por apariencia y desde características exteriores que nosotros podemos entender que una persona sea o más masculina o más femenina, sino que solamente quien la siente la puede expresar. Bueno, justamente este proyecto de ley en Jujuy va contra ambas cosas, ¿no? Va contra el lenguaje desde el punto de vista de la diversidad lingüística. Se calcula que en la Argentina hay cerca de 20 lenguas, sí, que se utilizan, 20 idiomas indígenas, y contra el lenguaje inclusivo, que parece una conquista de este momento, pero en realidad es ancestral, no sí. solamente nosotros, sino un montón de otros pueblos entienden que desde tiempos inmemoriales, y esto lo leemos en la Madre Tierra también, hay distintas expresiones de géneros, distintas manifestaciones de géneros y sexuales que han sido solapadas durante la colonización y la conquista de Abya Yala, y que como parte de esta descolonización y el quitarnos el patriarcado tenemos que reconocer hoy en día. Entonces, bueno, esto también son saberes, conocimientos tradicionales que han quedado ahí, refugiados en el territorio, ¿no? Y que son parte de este hablar del territorio, de esta manera de expresarse que tiene el territorio, de contarnos cómo realmente somos, aunque a veces no seamos totalmente conscientes de que así lo somos. De la misma manera, te puedo contar que, por ejemplo, en el Inti Puca, como te decía, son 16 rayos sí. que lo constituyen. Estos 16 rayos son los 16 espíritus protectores principales que tiene absolutamente todo territorio, incluso ahí en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos espíritus protectores que son propios de nuestro territorio y que en otros territorios no los vamos a ver como principales, sino que pasan a tener un segundo plano, porque claro. encontramos, lo leemos en el Inti Puca, tenemos 16 espíritus protectores principales, 16 espíritus protectores secundarios, que a veces también son en complementariedad, femenino, masculino, y otros 16 espíritus protectores que asisten, que brindan un camino, un punto de unión entre ambos, entre los anteriores, ¿sí? Bien. Esto, por ejemplo, también es todo un lenguaje, ahí hay toda una filosofía de sí. vida y una forma de entendernos, una forma de leernos, una forma de interpretarnos, de manifestarnos. Entre los espíritus protectores principales te puedo nombrar tres, y con eso te estoy dando mucha información. Tenemos el Uturunco, que sí. es el hombre puma. Sí. Tenemos el Capiango, que es el hombre pantera negra. Y tenemos el Sigimam, que es el hombre jaguar. Bien. El Uturunco habita territorios que son triángulos, y habita básicamente cuevas. Hay muchas cuevas, muchas casas, aleros, que ancestralmente han sido habitados por hombres, por mujeres, que pertenecen al espíritu de la familia de los pumas, y que ellos tienen una característica y una forma de comportarse muy fuerte, tienen como un instinto de protección muy grande. El Uturunco para nosotros es el protector por excelencia de la energía femenina, incluso universal. Bien. El Uturunco te puede identificar viéndote al corazón, encuentra siempre la bondad. Y cuando te encuentra una persona que incluso tiene algún tipo de celo o algún tipo de segundas intenciones o algo por el estilo, y eso lo ven los espíritus protectores cuando nosotros entramos en sus sitios, en los sitios sagrados en nuestro territorio, ellos te identifican y te cierran las puertas espirituales de los sitios. Jamás te hacen daño, ¿sí? Bien, bien. Por otro lado, tenemos el capiango es el hombre pantera negra. Se dice que son los espíritus de los esclavos que murieron huyendo durante el proceso de colonización y conquista de nuestro territorio. Y fueron encerrados en sitios circulares, exactamente circulares. Nosotros tenemos territorios que llamamos Cumana. Cumana significa sitio que habitan espíritus muertos que pueden volver a la vida. Eso significa Cumana. Bien. Y ahí es donde ancestralmente y de manera ceremonial se encerraba los espíritus de los esclavos que morían huyendo. Ellos no son conscientes de que están muertos. Ellos se creen vivos y creen que están siempre en situación de huida. Entonces, a veces cuando el turista va a esos lugares, es de alguna manera afectado por esos espíritus. Ellos es como ese espíritu de la pantera negra, ¿no? Como si te dañaran, como si te arrancaran una parte, jirones de tu ser. Sí. Y a veces uno se queda ahí como sabiendo, siendo consciente de que algo te falta, algo perdiste en algún lugar pero no sabes dónde. Y eso es porque muchas veces el turista entra imprudentemente, faltándole el respeto a ciertos sitios. Por eso es que nosotros intentamos proteger los sitios, pero también a las personas que van a esos sitios, ¿no? Como te decía, el capiango para nosotros encarna a esas personas que son siempre desconfiadas, que siempre están pensando primero lo mal y recién después pueden tal vez ablandar un poco su corazón. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, también pertenecen al espíritu del capiango y son una realidad más en nuestra sociedad en la actualidad. Los Sigiman, sin embargo, habitan territorios muy diferentes. Los Sigiman habitan territorios que son, por ejemplo, ríos o caminos, senderos. Se dice, por ejemplo, que cuando un turista entra a un territorio de Sigiman, entra en un camino, vos vas inocentemente, ¿no? Y de pronto enfrente te encontrás un colibrí que llama tu atención, que se posa delante tuyo, que te maravilla por su belleza, por la forma en la que se intenta comunicar con vos. Cuando ya le perdiste el interés porque viste algo que te llamó la atención, se aparece delante tuyo como una víbora y te asusta y te quedas pendiente, ¿no? Porque te despierta el instinto del miedo y de protección. Decís, bueno, este lugar puede ser peligroso, me tengo que cuidar. Claro. Entonces seguís caminando y cuando ya le perdiste otra vez la atención o que te desviaste la atención, se presenta ante vos de otra manera. Bueno, de esa manera las abuelas, los abuelos nos dicen que hay muchas personas que tienen ese don, esa capacidad, esa facilidad de manipular las emociones de otros. Encarnan a esos hombres o a esas mujeres que muy fácilmente engañan a sus parejas. Y tienen como el don de manipular las emociones de los demás y no se dan cuenta de que en realidad es el desafío que enfrentan como guerreros. Sigiman en el camino del guerrero implica entender que nosotros debemos ser maestros de nuestras emociones, no que las emociones nos tienen que llevar por delante a nosotros. Muchas veces los guerreros Sigiman terminan frustrando sus vidas porque terminan viviendo una vida tan tan desordenada que no saben hacer felices a los demás y no son felices ellos mismos. Hacen daño muchas veces a las personas a las que aman. Por eso el desafío del Sigiman, del guerrero Sigiman, que asume su capacidad condición de ser guerrero, es aprender a dominar las propias emociones, ser maestro de nuestras propias emociones a partir de ser conscientes de que tenemos este don de manejar, de manipular, de ser maestro de emociones, no solamente de las propias, sino de otros. Bueno, con eso te resumo tres formas, sí. tres expresiones, tres formas de ser, de comportarnos de distintas personas en la Madre Tierra. Bueno, enseñanzas, aquí, todos los espíritus protectores nos dan características, características que se traducen en comportamientos, en forma de ser, en forma de hablar, a veces hasta de características físicas. Bueno, todo eso es lenguaje que está en el territorio. Todo eso es filosofía, es cosmovisión. Todo eso son conocimientos tradicionales que están escritos en el territorio. Nosotros tenemos ahí en nuestro territorio, en San Marcos y creo que en todo Córdoba, un montón de sitios habitados por estos espíritus protectores, no solo el Capiango, el Uturunco, el Sigiman, sino también el Águila Blanca del pueblo Comechingón, el Cóndor, la Tortuga de Agua. Para nosotros la Tortuga de Agua del río Quilpo implica la resiliencia, la capacidad de sanarnos desde adentro hacia afuera, de rehacernos, de sanar el cuerpo y el alma, sanar hasta los huesos. Y eso es importantísimo en este tiempo, ¿no? Sí. Poder sanarnos para poder aportar a los demás. Nunca podemos realmente esperar que alguien nos ame si nosotros no nos sabemos amar a nosotros mismos, ¿no? Qué importante y eso. Bueno, eso sí, es un superpoder de alguna manera que tienen y nos brindan las tortugas de agua del río. Te escuchaba hablar, Mariela, disculpa que te escuchaba hablar y la verdad me quedaría escuchando toda la tarde-noche. Pero vi que estás capacitando también docentes en esta ley y como te escuchaba en todo este lenguaje, que no solamente es el lenguaje vocal, sino el lenguaje del territorio, bien lo escribís, ¿qué es capacitar por ahí a un docente o a una persona, no lo pongamos en el término, que se ve en una contradicción? Porque me imagino, no sé, un profesor o una profesora de biología y hay comunidades y hay infinitas comunidades de acá, de esta Vía Yala, que ven, ejemplo, la piedra como un ser con poder o como un ser vivo, y uno viene desde la biología que es ser biótico o abiótico, vivo o muerto, no hay distinción. ¿Cómo se llega a esa capacitación de mezclar esos dos idiomas? Bien, justamente se trata de eso, ese es el bilingüismo, es decir, bueno, el docente en las aulas tiene que decir, bueno, la ciencia dice tal cosa. Sin embargo, no es el único saber que existe. Hay conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y dentro de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas tenemos, por ejemplo, estas historias. Nosotros, justamente la próxima semana vamos a hacer una capacitación a partir de Estado, donde vamos a contar nuestro proyecto educativo, que está en proceso, es un proyecto educativo que venimos desarrollando desde el año 2004, pero que últimamente lo hemos potenciado muchísimo a través de, por ejemplo, interactuar con SADOP y a través de los textos de la pequeña Francisca, que son cuentos, relatos de nuestra memoria oral y que son el puntapié inicial para trabajar todos los contenidos de la educación general básica. Bueno, en la primer jornada nosotros les vamos a brindar a los docentes las herramientas, los argumentos legales, el marco normativo por el cual se puede presentar un proyecto de educación intercultural bilingüe. Esto es importante que vos nos planteas, ¿no? Porque el tema de a veces los docentes no saben bien cómo abordar la interculturalidad. Y en realidad se trata simplemente de incorporar nuestra voz, el bilingüismo. Bueno, les vamos a brindar todas esas herramientas y plantear bien de manera bien tangible cómo abordarlo, porque como bien lo decís, ¿no? Para la educación en general y dentro de la currícula escolar está como contenido la clasificación de seres bióticos y abióticos. Y esa clasificación nosotros no solamente la podemos refutar, sino que incluso la ciencia lo puede hacer. No es solo nuestra palabra. Está comprobado que hay aparatos que miden la energía que fluye dentro de los minerales, dentro de las rocas. Y eso lo tenemos que contar. Hay un montón de investigaciones que vienen probando cómo, por ejemplo, el agua es influenciada por las emociones. la investigación de este famoso doctor Masaru Emoto, y cómo el agua se cristaliza en distintas formas de acuerdo a las emociones a las que se la expone, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones las vamos contando y las vamos poniendo en textos y brindándole a los docentes también no solamente todo ese marco legal y normativo y los textos, sino también incluso actividades de comprensión lectora y actividades de interculturalidad, porque no son lo mismo. Todo eso muchas veces no es, digamos, como excluyente, pero intentamos que se termine, que se cierre en la ceremonia de la Pachamama, ¿no? En poder llevar nuestras celebraciones a las instituciones educativas. Nosotros todos los años, el 1 de agosto, celebramos la ofrenda a nuestra Madre Tierra, la Pachamama, y lo hacemos siempre acompañados por varias escuelas que vienen desarrollando este proyecto de educación intercultural bilingüe en la provincia de Córdoba. De todas maneras, las escuelas que no pueden llegarse, nosotros los acompañamos y facilitamos las condiciones para que puedan realizar la ceremonia en la propia institución educativa, y maravillosamente se viene haciendo en instituciones incluso de Buenos Aires, y la verdad que es maravilloso cómo los docentes pueden trabajarlo efectivamente. Nosotros tenemos una experiencia, como te decía, muchos años. Vemos que hace algunos años atrás era más difícil trabajar el tema. Había mucha resistencia incluso de los padres, había mucho preconcepto, mucho miedo a que nosotros tenemos algún tipo de ideología o no sé, de plantearle contradicciones a los niños con respecto a la religión. Y en realidad con el tiempo van perdiendo ese miedo porque van viendo de que no hay ningún tipo de contradicción. La religión y la espiritualidad son cosas diferentes y nuestro mensaje es un mensaje de amor hacia toda la vida en la Madre Tierra. Partimos de la idea de que la Madre Tierra es un ser vivo, el territorio es un ser vivo, y bueno, a partir de explicarlo, a partir de vivenciarlo, se van perdiendo todos los miedos y se van animando cada vez a más. Ya hace algunos años, desde el 2018, los niños, los alumnos que llevan con nosotros hacia adelante este proyecto educativo, en las ceremonias reciben un certificado, un diploma que les otorgamos como reconocimiento de las comunidades de San Marcos como guardianes de la Madre Tierra. Bien. Y eso es importantísimo, que los niños sean conscientes de que son responsables de lo que le hacemos a la Madre Tierra. Los niños son muchas veces multiplicadores de estas ideas, de estos conceptos. Tal cual. Los niños les exigen a sus propios padres responsabilidad sobre las cosas que hacemos en el día a día. Entonces es un trabajo que es necesario, que es indispensable, ¿no? No solamente se trata de una cuestión de derechos específicos de las comunidades indígenas, sino que tiene que ver con el derecho del niño, el derecho de las siguientes generaciones de gozar, de vivir en un ambiente sano. Y bueno, nadie puede realmente cuidar lo que no ama, y nadie ama lo que no conoce. Entonces, bueno, en ese sentido es importantísimo que los niños tengan conocimiento de estas historias, de estos saberes, de estos conocimientos tradicionales, que no son pertenecientes a una comunidad indígena, sino que son conocimientos tradicionales que fueron forjados de generación en generación, siempre de manera colectiva, comunitaria, y que de la misma manera tienen que transmitirse a las siguientes generaciones. No es fácil trabajarlo, no digo que sea sencillo, muchas veces hay que ir combatiendo muy de a poquito estereotipos que hay dentro de las escuelas. Prejuicios, en ¿verdad? Las escuelas. Muchos prejuicios a veces. Sí, sí, muchísimos prejuicios y preconceptos. En las escuelas hay discriminación, en las escuelas hay muchas veces alumnos pertenecientes a comunidades indígenas o que son de países hermanos y... Claro. Y bueno, ahí en Córdoba capital tenemos mucha población así, que incluso ejercen un bilingüismo en su casa. Tal cual. Y no lo llevan a las escuelas. Sí, sí, entonces, sí, bueno, muchas veces estos proyectos son el puntapié inicial para descubrir hasta conflictos, incluso bullying dentro de las mismas instituciones educativas, de las cuales no se hacen conscientes hasta que no se habla, hasta que no se expresa. Sí, sí, así sí, que sí. Bueno, nuestro proyecto ha terminado teniendo y derivando en proyectos muy muy bellos, muy lindos, proyectos de soberanía alimentaria, donde las instituciones educativas desarrollan huerta escolar, proyectos de no sé, de recolección de residuos o de plantar árboles autóctonos, claro, a la orilla de los ríos. Que está el auge, me parece, es el momento quizás indicado, donde tiene asidero la cosmovisión en el pensar esto, la pandemia, este mundo. Bueno, hay que darle una vuelta de tuerca. Mariela, yo te quería preguntar, y ya agradeciéndote tu tiempo, interesantísimo todo el aporte, charlaríamos todo el tiempo, pero bueno, puede ser la excusa para llamarte nuevamente de acá un tiempo. Y ya en el cierre y en relación, pero también buscando un concepto, unas palabras, en la pandemia, bueno, lo que significó, ¿no?, esta tragedia humana y para la madre tierra, falleció Juan Chico, también un indispensable, un vocero, historiador del pueblo Nación Com. Unas palabras, leí por ahí que lo conociste, que tuvieron algún trabajo en conjunto, y si nos querés contar al respecto. Sí, Juan fue casi un miembro de nuestra comunidad, se diría. Yo lo conocí en 2008, cuando los pueblos indígenas estábamos trabajando por incorporar nuestros derechos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claro. Y bueno, el trabajo fue arduo. Ellos allá en Chaco venían desarrollando el Festival de Cine Indígena, ya desde hacía varios años, y bueno, él tuvo la generosidad de compartirnos eso, que se tradujo en la Semana de Cine de los Pueblos Indígenas, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Nación, que se desarrollaron en Córdoba en el año 2013, estando los 7 días en 3 localidades diferentes de manera paralela. Luego en 2014 llegamos a 14 localidades de manera paralela durante esa semana. Y lo volvimos a realizar en el año 2015. Después, con el cambio de gobierno, lamentablemente, este programa no se pudo continuar. Quedó trunco. Y bueno, Juan vino trabajando. Juan era miembro de la comunidad indígena de Napalpí. Sí. Él vino trabajando de manera muy fuerte la causa de Napalpí. Que la causa fuera a juicio realmente. Él fue uno de los que recopiló la memoria oral de los herederos, de los últimos sobrevivientes de la masacre de Napalpí, que se vivió el 19 de julio del año 1924, y que hace poco terminó ese proceso judicial. La justicia realmente llegó a probar en un juicio que fue de memoria, verdad y justicia, el primer juicio que tiene ese amparo, el abarcar la memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas, y donde se probó que el Estado de Argentina ejerció violencia tratando a miembros de comunidades indígenas como esclavos, y que los asesinó en el marco de ejercer y de llevar adelante un crimen de lesa humanidad. Ahora, entre las cláusulas del fallo judicial, está el poder trabajar esta fecha. A partir de este año, todos los 19 de julio, se incorpora esa efeméride al calendario que se va a trabajar en todas las instituciones educativas de todo el país y de todos los niveles. Y eso es importantísimo también. Ya hay otro fallo judicial previo, que es de la masacre de Zapallar. Bien. Esa conmemoración, esta efeméride se incorpora, ya debería haberse trabajado el año pasado las efemérides el 10 de octubre, todos los 10 de octubre, se va a recordar la masacre de Rincón Bomba. Sí. Y bueno, se incorporan estos conceptos para trabajar también en la escuela. El concepto de genocidio a los pueblos indígenas, el concepto de crimen de lesa humanidad cometido contra los pueblos indígenas y la esclavización. Son temas muy fuertes porque para las comunidades indígenas el mayor cuerpo normativo que nos otorga derecho es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque fue en uno de los primeros lugares internacionales donde se acudió a buscar un amparo legal para protegernos, para que existieran derechos específicos a los pueblos indígenas, porque éramos esclavos, éramos utilizados como esclavos y durante muchísimo tiempo se sostuvo esta práctica social totalmente injusta, arbitraria y que no encontraba un lugar donde la voz realmente fuera reconocida. Tuvo que aparecer Juan Chico para llevar al Estado a juicio, para probar este crimen de lesa humanidad. El fallo judicial llega en el momento en que él ya físicamente no está, pero se utilizaron absolutamente todas las grabaciones, todas las filmaciones y las recopilaciones de documentos que él fue logrando con su trabajo de muchos años. Tiene ese sabor agridulce, ¿no? Ese reconocimiento a su persona y a su trabajo maravilloso, pero esa tristeza de que él ya no está con nosotros. Bueno. Él ahora es un ancestro, un abuelo, es una guía que va a seguir de alguna manera siempre presente con nosotros y cada año creo que todas las escuelas deberían reconocer no solamente la efeméride de la masacre de Napalpí, sino también la figura de Juan Chico como un hacedor, como un militante de los pueblos indígenas. De alguna manera, el reclamo detrás de él, de por qué, ¿no? ¿Por qué hoy en día debemos seguir militando nuestros derechos? Bien. Debería ser más fácil, sin embargo no es fácil para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas. No es fácil en ningún ámbito. Recordemos que en Córdoba en este momento se está luchando de manera muy fuerte contra la autovía de montaña que avanza sobre sitios sagrados de nuestro pueblo. Es impresionante este proyecto y es un proyecto del que no se habla correctamente. En realidad es el proyecto del corredor bioceánico. Intentan unir el Océano Pacífico con el Atlántico para generar a partir de esa ruta una ruta del saqueo de nuestra biodiversidad. Esta ruta se planifica de tal manera que está tocando y alcanzando puntos estratégicos para la extracción minera. Esto es gravísimo y es una vergüenza que en el contexto en el que estamos, ¿no?, donde la madre tierra está en crisis, ya basta de la extracción, ya basta del decretar la muerte a nuestra madre tierra, a nuestros territorios, y sin embargo tenemos que seguir los pueblos indígenas en esta situación, luchando de manera desigual. En este momento la comunidad Pluma Blanca también está bajo el peligro del desalojo, siendo que existe una ley, la ley 26.160, que impide los desalojos a comunidades indígenas. Sin embargo, en la provincia de Córdoba, esta ley está siendo irrespetada y están resistiendo como pueden, pero de manera muy injusta y muy desigual. Este pedido de desalojo. Sí. Y muy, muy desigual ante el poder político y económico. Exacto. De esta provincia. Mariela Tulián, ha sido muy generosa de atender a Cuando las Papas Queman, Radio Comunitaria La Quinta Pata. Un abrazo enorme y gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Ha sido clarísima y bueno, te consideramos amiga, así que feliz día también y te volveremos a llamar en cualquier momento, si tú lo permites. Bien, bien. Sí, igualmente para mí también ustedes son unos aliados importantes, así que feliz día, mis amigos de la Radio Quinta Pata, y bueno, un feliz día para la audiencia. Y bueno, los espero la próxima semana para este curso de capacitación que se va a brindar por Zoom, así que cualquiera, bien, cualquiera puede estar, cualquiera puede participar. Se va a hacer el lunes 25 y el miércoles 27, 18:30 horas. Lo pueden encontrar ahí en mi perfil de Facebook. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Excelente. Gracias a vos, Mariela Tulián. Minutos finales ya de Cuando las papas queman. Escuchamos un poco de música, otra mujer de los pueblos originarios, la gran Beatriz Pichimalén, canción sagrada del viento. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botellas. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Aviones, me gustas. 20 horas 54 minutos de este miércoles 20 de julio del año 2022. Ya el cierre de nuestro semanario intergaláctico radialista, séptima entrega en este ciclo que comenzamos aquel primero de junio en Radio Comunitaria La Quinta Pata. radiolaquintapata.com.ar para escucharnos a través de tu dispositivo electrónico en cualquier parte del cosmos. Nos estamos yendo todos los miércoles de 19 a 21 horas. Hacemos Cuando las papas queman. Débora Marcela Quinteiros, Juan Horacio Matías Aguirre, Mercedes Martín, Marquiño Chávez Bijarra y nuestra audiencia amiche del otro lado de los parlantes. Cuando finalice julio, lo negociamos porque julio termina, nuestro miércoles de julio va a caer 27. Así que quizá lo hagamos el primer miércoles de agosto, el segundo sorteo de regalos que tenemos para ustedes, Galaxia de Tímpanos, Fernet Kuntur, Cerámica Rústica, Saumerios y Miel son nuestros premios. Hoy debían adivinar nuestro acertijo. ¿En qué lengua originaria era esta invitación para un encuentro de semillas criollas nativas agroecológicas? Hatu taita, imashpa. Imashpa, imata. Imashpa takai muyukunataka agyanahunchi, hatuku. Ali muyukunataya me agyanahunchi kutinyata tarpungapak. Chay mandami yachahuchun munani wawa. Kambashinayata tarpushpa katichun. Ñukaka imashpa hatuku. Kay alpakunataka kan mari rikuna kangi. Tarpushpa katinami kanchi hipaman mikuna yachunga. Imashna ñukanchi punda taitakuna rurashka shina. Sarata triguta shinayata shugra nukunatapas mikushpami tauka watakunata kausa. Ahí escuchamos la lengua quichua, quichuistas del Ecuador, comunidades quichuas del Ecuador, lengua del Tagua Inti Suyu, lengua que Sixto Palavecino en Santiago del Estero, les quichuistas salabineros, el alero quichua santiagueño, lengua que el profesor Víctor Acebo enseña en el Instituto de Culturas Aborígenes, lengua que escuchamos en el Mercado Norte, las mujeres vendedoras allí de sus productos, lenguas que escuchamos en Villa Libertador, en Barrio Alberdi, en tantos lugares de nuestra Avia Yala, de nuestra América. Era el quichua la lengua madre, la lengua nativa que escuchábamos en el acertijo del día de la fecha. ¿Usted lo adivinó? Yo lo había adivinado, ya lo conocía, me lo había hecho conocer antes al audio usted, así que ya lo sabía de antemano, quedé fuera del juego. Bien, bien, bien, bien. Bueno, a quienes acertaron, a quienes se anotaron, a quienes no, tendrán la posibilidad el próximo miércoles y el otro para jugar con nosotros en esta magia de la radiofonía, en este lenguaje, en estas lenguas que queremos compartir. La música también es parte de ello, los gestos, las tonadas. Una aproximación fue en el programa de hoy abordar la lengua. Consideraciones finales. Consideraciones finales, que no nos olvidemos de Pluma Blanca. Se concentran a las 10 horas en el Tribunal de Jesús María el 21. Mañana. Mañana. Bien. Bien. También que el literazo organizado por Montón de Pelos se cambia para el sábado 23 a partir de las 14 a orillas del río San Antonio de Arredondo. No muchas más consideraciones. La jornada que nos contaba Dina de la Mesa Afro, este miércoles 22, sábado 23, domingo 24, en la Sala Regino Mathers, ahí las mujeres afro en su encuentro para charlar cosmovisiones, derechos, interculturalidad. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Mercedes Martín, controles del sonido, puesta al aire. La amiga operadora surdelegada de la capital provincial de la miel. Bueno, Aguirre, Débora Quinteros, Maricel, Dina, nuestras producciones caseras, Alefran. Bueno, nos volvemos a Punilla, así que Valle de Punilla, espérenos. ¿Y con qué cerramos la edición papense del día de la fecha? Cerramos nada más ni nada menos que con Canción con Todos, César y Cela, cantada en Santiago de Chile. Hasta el próximo miércoles. Víctor Jara presente. Salvador Allende presente. Los asesinados en este estadio presente. Nuestra canción de hermandad se me debía porque cuando...